Estás escuchando Onda Terral. En la provincia de Málaga tenemos una riqueza cultural incalculable. Hoy vamos a hablar de una ciudad situada en el corazón de Andalucía. Allí es donde cruzan los caminos. Era y es paso obligado para los viajeros de todos los tiempos. Le contemplan muchos siglos de historia, donde los dólmenes, conventos e iglesias y hasta su propia trama urbana hacen difícil descubrir lo que hoy vamos a hablar. Lo que hoy vamos a hablar en tan poco tiempo. Se abre la puerta de bajar a Málaga y se ve esta preciosa ciudad. Empezamos. No me di ni cuenta. Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Bienvenidos una tarde más. ¿Qué tal? Hoy empezamos de nuevo. Empezamos con otros 10 programas más, hablando de nuestros rincones, de esta queridísima ciudad que es Málaga. En ese tercer bloque, o tercera temporada, como queráis llamarlo, me apetecía empezar con una ciudad situada en el centro neurálgico de Andalucía. Fruta fatal que yo mordí sin razón. Hoy vamos a hablar de Antequera. Ciudad de iglesias blancas y gongorinas. Antequera, gracias a su situación, ha hecho de ella un lugar de tránsito y asentamiento de las comunidades primitivas de toda la historia que se establecieron en Málaga. Entre la razón y una inútil ilusión. La época más importante fue la Edad de Bronce, ya que en esa época es donde nos ha dejado los restos prehistóricos, como son el conjunto dolménico de Menga, Viera y el Romeral. Que esto data entre 2500 y 2000 años antes de Cristo. Buscando. Pero Antequera empieza a coger fuerza a mediados del siglo XIII, cuando se conquista Sevilla y Jaén, ya que se hace de ella una fortaleza militar fronteriza. Los árabes le pusieron de nombre Medina Antaquira y dejaron allí el castillo árabe. además se hace fuerte y coge fuerza porque los monarcas se dan cuenta y comprenden que es la llave para conquistar el reino de Granada. Claro, intentaron conquistarla muchas veces, pero fue definitivamente en 1410 cuando el infante Don Fernando, apodado el de Antequera, llegó su conquista el 16 de septiembre de 1410. Y ahora vivo aquí, donde cruza la frontera. En 1492, Sevilla y Granada se incorporan a la Corona de Castilla. Y esto hace que Antequera pase a ser de una plaza militar a una zona de expansión urbanística y demográfica. ¿Y qué ocurre? Pues nada, que Antequera se convierte en una ciudad migratoria, ya que sus buenas tierras para el cultivo, actividades artesanales y mercantiles comienzan a ser importantes. En el siglo XVI, Antequera llegó a convertirse en una de las ciudades más importantes de Andalucía. Como hemos comentado, regula el tráfico de mercancías entre la ciudad de Sevilla y Granada y entre Málaga y Córdoba. Ese cruce, como está Antequera en medio, pues lo regula ella. Y a la vez va acumulando un riquísimo patrimonio artístico y cultural. Pudiera olvidar todo aquello que fui. Se van construyendo iglesias, como la de San Sebastián y la de San Juan Bautista, y alguna más. Además, las órdenes religiosas empiezan a fundar también los conventos. Las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. No solo lo que se construye es religioso. Y se empiezan a construir edificios civiles importantes como el edificio municipal, el Arco de los Gigantes, templete del castillo del Papa Bellotas, la Casa del Cabildo de la Plaza Alta y algunas más. Como veis, su patrimonio es inmenso. En el siglo XVII... se construyen más iglesias como la de la Trinidad, jesuitas, y se inician otras. Y entre el siglo XVII y XVIII se levantan los monumentos más emblemáticos, entre ellos el de la Torre de la Colegiata de San Sebastián. Los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. En el siglo XVIII, la agricultura, la actividad artesanal y la comercial hacen de Antequera que tengan el mejor momento de su historia. Tan importante que hay gente que demanda obras de arte. Obras de arte por parte de la iglesia. Y esto hace que se haga una escuela local de artistas. En este siglo, Antequera se va, como que el que dice, un poco definiendo, tanto urbanísticamente como que la población también se hace devota de imágenes muy concretas, y a la vez se vuelven a levantar más iglesias. Esas iglesias estaban decoradas con retablos, imágenes y lienzos. Pero no queda todo ahí, porque también la nobleza construye sus propios palacios y casonas de gran belleza. Entre ellos están el Palacio del Marqués de Villa de Darias, pero hay bastantes más. Como veis, Antequera es una ciudad muy rica en arquitectura. A las 5 se cierra la barra. Al principio del siglo XIX, y debido a la fiebre amarilla, empieza un pequeño declive. Pero bueno, es un pequeño declive que más o menos sobre el año 1830 empieza otra vez su recuperación. Casi siempre se le hace de día mientras María. Una recuperación que afecta sobre todo a la agricultura. En esos momentos la burguesía toma la iniciativa y coge la actividad industrial, especialmente la de la textil lanera, que hace que a mediados del siglo tenga como un 25% de la población activa de Antequera que esté dedicada a los tejidos de lana. Claro, estos tejidos se comercializan, por supuesto, en toda España. En el siglo XIX hay poco que decir. Todo lo que se consiguió religiosamente casi desaparece y empieza un declive que en todo lo que es la estructura de este tema, ¿no? Y que lleva que a principios del siglo XX y esa estructura lleve a un cambio sobre todo en la agricultura. Pues se cambia lo que es el tipo de cultivo y se pasa a especializarse en el cereal y el olivo. Claro, todo esto hace que sea un poco menos competitivo. Tras la guerra civil, la cosa va peor. Claro, imaginaros, ¿no? Y esto conlleva que todo se va al traste y hay muchas miserias y hace que los años sucesivos ocurra mucha emigración y sobre todo el año 70, que hace que la ciudad tenga una gran represión. A día de hoy Antequera está en unos momentos, vuelve a estar en momentos de expansión, y gracias a su actividad de la agricultura y a lo industrial, ¿no? Que va creciendo y que va pues mejorando, ¿no? Bueno, pues hasta aquí un poquito de la historia de esta gran ciudad, bella ciudad. La verdad que es muy bonita, os aconsejo que vayáis a verla. Pero ahora nos vamos a ir un poco a qué visitar, ¿no? Porque es verdad que Antequera tiene algunas cositas, aparte de todo lo que tiene arquitectónico, también tiene algunas cosas, como he comentado, bastante antiguas y bastante, bastante bonitas, ¿eh? Os lo digo que he estado viéndolas. Para empezar esta segunda parte del programa, deciros que Antequera es Patrimonio Mundial. Pues sí. Fue declarado por la UNESCO el 15 de julio de 2016. Decidió inscribir el sitio de los dólmenes de Antequera Patrimonio Mundial. ¿Y por qué? Pues fue muy fácil. porque Antequera tiene tres monumentos megalíticos. El Dolmen de Menga, el de Vieira, que Vieira es otra cosa, y el de Tolos del Romeral. Además tiene también dos monumentos naturales. Las formaciones de montañosas de la Peña de los Enamorados y el famoso Torcal. Que sepáis que esto que os he contado es el primer bien malagueño y el conjunto megalítico español declarado Patrimonio Mundial. Ahí queda. Y no me importa nada. Tú juegas a engañarme. Bueno, para empezar, no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a quedar a Antequera. Y nos vamos a ir a los dólmenes. Y el primero que nos vamos a ir va a ser al de Menga. Este dolmen se levantó hace 5.500 años. Viene de la prehistoria de Europa. Se puede considerar como sepulcro de corredor. Vaya, ¿y eso qué es? Pues nada, os lo cuento en un momentito. Y diréis, ¿qué es eso, no? Pues mira, el sepulcro de corredor consiste en un estrecho pasaje, donde al final de este pasaje hay unas cámaras que funcionan como funerarias y que esta pues están cubiertas como con una piedra grande o de arena o algo, para que más o menos os hagáis una idea, ¿no? Esta tiene tres zonas, el dolmen que estamos hablando, el de Menga. Un atrio, un corredor y una cámara funeraria. Tiene una longitud de 27,5 metros. Y la parte de arriba, que es la que cubre todo, son 50 metros de diámetro. ¿Vale? Vaya tela. Y está basada su construcción en enormes losas verticales y horizontales. Y no me importa nada. La piedra que cubre la cámara funeraria puede pesar entre 150 toneladas. Imaginaros trasladar estas piedras de un lado a otro. En el año 2005 se descubre un profundo y estrecho pozo que está situada en la cámara funeraria y no se sabe de qué año puede ser. Que tomes o que dejes, que vengas o que vayas. Este dolmen está orientado hacia la montaña antropomorfa, la Peña de los Enamorados. De ahí nos vamos a 4.500 años de antigüedad y es el dolmen de Vieira, que también es otro sepulcro de corredor. Esta tiene un largo pasillo, segmentado en dos tramos. Al final de este pasillo hay una cámara cuadrangular que se accede por una puerta perforada. Y en esa parte eran donde estaban depositadas los cadáveres y también sus ajuares. Eras un niño cuando... Esta tiene 21 metros de largo y la parte que lo cubre también tiene 50 metros de diámetro. que sepáis que las piedras de este dolmen fueron sacadas de un barrio que está a 500 metros del dolmen, que se llama el barrio de los remedios. Y estas piedras están perfectamente cortadas, ¿eh? La orientación que tiene este dolmen mira hacia levante, para que en los amaneceres de primavera y otoño los rayos del sol inunden su cámara sepulcral. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Ja, ja, ja. Si son cosas de la edad. Por último, nos vamos a los tolos del Romeral. Se diferencia de los anteriores en la forma de su construcción. En este se utiliza la técnica de hiladas, que yo, como comprenderéis, no sé muy bien lo que es, pero bueno, como lo he visto, a ver si os explico. Esto va con lajas de piedra medianas o pequeñas. Y estas van, se ponen una en lo alto de la otra, sin nada, es decir, esto no llevaba argamasa ni nada para pegarlas. Y se ponían en forma, haciendo, las cámaras se hacen en círculos concéntricos, con lo que son las piedras. Y iban cogiendo altura hasta que se ponía una gran losa sobre ellas y hace que no se mueva. Como las otras dos, tienen un largo corredor y llega hasta una cámara funeraria como todas. Que esta, como he comentado, es circular. Y de ahí sale otro segundo corredor, más pequeño, que da otra cámara que también es de reducidas dimensiones. Como las otras cámaras, cuando llega el sol, pero esta es en invierno, al mediodía, el sol entra y llega hasta la segunda cámara sepulcral. Llevo la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Bueno, vámonos a otra parte de Antequera, que ya no son los dólmenes, y nos vamos a ir nos salimos de ella y nos vamos al Torcal. El Torcal es uno de los paisajes cárticos más bellos e impresionantes, pues es verdad, de Europa, ¿eh? Es precioso. La erosión ha ido moldeando las rocas hasta formar realmente un museo de esculturas naturales, ¿eh? Porque es que es la hostia de bonito. A través de ellas se pueden realizar preciosas marchas a través de sus senderos. El paisaje este natural del Torcal tiene 150 millones de años. Y esto ocurrió porque hubo un plegamiento alpino y subió hasta más de 1000 metros de altura del nivel del mar. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, el viento, la lluvia, la nieve, hace que este sitio sea un privilegio, ¿eh? Y se pueda disfrutar de este sitio de las encinas, quejigos, cervales, todas estas plantas que nacen en la grieta de las rocas. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo, silencio. También se pueden disfrutar animales, como el águila real, pongámosles el apellido, el buitre leonado, el búho real o el halcón peregrino, junto con algunos zorros, tejones, comadrejas y las preciosas cabras montesas. que esto, pues hombre, si tienes la suerte de cuando haga... Porque hay para hacer dos recorridos, ¿eh? Uno con una dificultad media y otro con una dificultad baja. Si tienes la suerte de cuando haces estos recorridos ver alguno de estos animales, pues ya sería la hostia, ¿no? Estos dos recorridos terminan en el centro de visitantes. Bueno, para terminar ahora ya dejamos el Torcal y nos vamos a una formación natural que es la famosa Peña de los Enamorados. No sé, el que no haya estado en Antequera no lo ha podido ver, pero es un poco alucinante, ¿vale? Si, imaginaros que vais desde Málaga hacia Antequera. Y si giráis la cabeza hacia la derecha, y cada vez que os vais acercando a Antequera, vais viendo una montaña, ¿vale? Que si la miráis, vais viendo un rostro. Un rostro de perfil humano. ¿Qué ocurre? Que conforme se vais acercando más a Antequera, el rostro cada vez es, el perfil es cada vez más claro. Ese perfil, si lo analizáis, es como, ¿os acordáis de las películas estas de los indios y el general Custer? Pues el indio Cherokee este, que es con ese perfil, esa nariz, pues exactamente igual. Y la verdad es que es patrimonio de la humanidad. Y está. Y el nombre que tiene es porque es la peña de los enamorados. Y su nombre es porque hubo una leyenda medieval sobre un amor imposible de dos jóvenes que al final no pudieron enamorarse o no pudieron estar juntos, no sé por qué sería, estas cosas que ocurren antiguamente, y por lo que se ve decidieron tirarse los dos por ese monte. Y esto viene de los últimos tiempos de la dominación musulmana. No sé si uno sería moro y la otra sería español, no lo sé. En la gastronomía, deciros que Antequera es pionera en algunas cosas. Por ejemplo, la famosa porra antequerana, que es muy similar al salmorejo. Para los desayunos tiene su inevitable mollete antequerano con su aceite de allí de Antequera, que está buenísimo. Y para los que son más chucheritos, que os gusten las chucherías, pues recién salido de los hornos de los conventos, tenéis sus mantecados, el Angelorum y su bien me sabe. Bueno, deciros que si queréis saber un poquito más de esto, os aconsejo que visitéis la web de Antequera, que está bastante bien, y os puede llevar a lugares donde comer, visitar y más cositas, ¿no? La verdad que está bastante bien la web de Antequera. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, ¿eh? Espero que he hablado un poquito solamente de Antequera, ¿vale? Porque es mucho, mucho, mucho. Ahora os dejo como siempre con KDJ. A ver qué nos traen hoy Agu y Pedro, que siempre nos sorprenden, ¿eh? Pues bueno, chicos, hasta la semana que viene y que os vaya bien bonito.